Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Comienza este Enredando las Mañanas del día martes 11 de junio, 10:03 de la mañana, desde la ciudad de San Luis al aire. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Somos La Bulla, comunicación alternativa y popular desde aquí de San Luis. Muy buenos días, Mati y Noé, que están acá acompañando este Enredando día martes. Sí, y nos estamos preparando para la ley bases. Nos estamos preparando para mañana a ver qué pasa en el Senado con la ley base, que va, que viene, que transan, que no transan, que va Franco, que dice, que habla, que no habla, que se venden, que no se venden, que se venden mucho, que se venden poquito, que se venden un montón. O sea, que se venden, seguro. Así que, mientras tanto, acá nosotros, cada vez más el pueblo cada vez más hambreado, pero hay un amplio sector que todavía tiene muchas esperanzas. Así que, bueno, viendo cómo a lo largo y a lo ancho del país las organizaciones de base se están autoconvocando, se están organizando, en realidad, para el día miércoles, mañana, salir a las calles en un amplio rechazo y exigiéndole a las centrales de trabajadores que muevan, aunque no están moviendo mucho. Despierten. Porque vaya a saber qué pasa. Transar. ¿Cómo sería la cuestión? ¿Que despierten o dejen de transar? No sé, para mí que están bien despiertos. Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué crees vos? ¿Que están expectantes a ver qué pasa? Por sí o por no. Vamos con un por sí o por no y preguntas ahí que tengan solo esa respuesta. Matías dice que ahí la cosa viene, está dividida. ¿Viene dividida? Bueno, acá hay certezas. Para no decir, viene transada. De este lado, de este lado del estudio, ahí tenemos, nunca tenemos muchas certezas, pero en este caso, hay por sí o por no, viene dividida. Ya le vamos a preguntar a nuestra compañera Mónica García Felipetti, desde Rosario, se va a conectar más tarde, desde nuestra querida Radio Popular Che Guevara, le vamos a preguntar, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué cree ella? ¿O están ahí expectantes las centrales de trabajadores analizando situación? ¿O están ahí especulando un cachito con los sobrecitos debajo de la mesa? Vamos a ver qué pasa. Mañana arranca de temprano. Bueno, no tan temprano, pero están ahí. Senado, en la Cámara de Senadores, sí, con la ley. Bueno, ahí veremos cómo avanza la cuestión. Mientras tanto, en el día de hoy, por lo pronto, en otras localidades están todo el día ahí visibilizando y peleando para esta ley y bases. Y acá en el territorio puntano, a las 18 horas se está invitando a movilizar y a concentrar en lo que es acá el Correo Argentino, cerca de la Plaza Pringles, a las 18 horas para hacer frente a este paquete de leyes que se quiere impulsar. Bien, el rechazo, contundente rechazo. Sí, que anduvimos ahí pidiéndole por favor a las centrales que saquen un sacas vos, saco por yo. Favor, por vos. Favor. Si quieren sacar ustedes, capaz que les compete, no sé. Entonces, como le pedimos tanto que sacaran prontito, aunque sea unas horas antes, bueno, esta vez le sacaron, pero la pachorrés al 100% en Cuyo. Bueno, estado de situación. Más allá de este tema, hoy vamos a abordar a algunos que nos convocan en el día de la fecha, entre ellos el paro el paro nacional docente, el paro nacional universitario, que es docente, el personal docente y no docente, que se realiza por 48 horas este 11 y 12 de junio con diversas actividades en todas las universidades públicas del país. Para ello vamos a estar hablando con Arturo Gómez Barroso, integrante de ADU, de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de San Luis, y también integrante, secretario de organizaciones de la CONADU Histórica, para que nos cuente un poco de qué, de cuáles son las demandas concretas de este paro de 48 horas, qué ha pasado con las partidas concretas, que los fondos que no destina o destina para algunas universidades, la ministra Petovelo y demás cuestiones. ¡Petovelo! Petovelo, que ahí anda escondidita con un miedo, se le están yendo todos los funcionarios a Petovelo. En cualquier momentito se nos va la Petovelo y nos haría un gran favor que se vaya ella y toda la gente esa nefasta de ese ministerio nefasto de capital humano. Otro de los temas que vamos a estar abordando... Así es, otro de los temas, vamos a tener una actualización de la situación de Palestina con nuestro compañero Lisandro Brusco de Radio Popular Che Guevara, y nos va a actualizar acerca de lo último sucedido en Palestina. Nos vamos otra vez a un dúplex con los compañeros de Radio Cuyún desde la provincia de Mendoza, que haremos nuestro dúplex. Nuestra conexión. Exacto, en vivo, con ambas radios con programas en vivo. Y los compañeros traerán recortes, tema de recortes y despidos en los centros de acceso a la justicia. Y escucharemos a Juan Dantiac, que es coordinador regional de los centros de acceso a la justicia. Sí, y una buena, vamos a contar nosotros desde acá, una buena, que es que las compañeras de Adultez Espontánea Trans se mandaron alta celebración el día sábado a la mañana, porque han presentado ya dieron a conocer su asociación civil Adultez Espontánea Trans, cuyo objetivo es, bueno, organizar a la comunidad travesti trans, seguir la lucha por los derechos básicos que les competen, el cupo laboral travesti trans, la reparación histórica, el acceso básico a la alimentación y a la vivienda, y anduvieron de celebración presentando esta asociación, que las ha puesto muy felices porque les permite organizarse un poquito más en este contexto tan tan complejo, tan de miércoles que estamos atravesando. Así que bueno, esa es una buena en medio de tantas pálidas. Las compañeras trans siempre redoblando la apuesta y la organización. Vamos a escuchar a una compañera que estuvo acompañando ahí todo el proceso. Así es. Y también estaremos compartiendo con Mónica García Felipetti de Radio Che Guevara, que tendremos una entrevista a Daniela Vergara, que es docente secretaria de prensa de ANSAFEP. Desde de Rosario. El estado de situación de las docentes en Rosario, para ver cómo viene, que viene bastante álgida la cuestión. Bueno, no han conseguido un 100% de aumento como en Misiones. Ahí nos faltaría una pueblada en cada territorio para ver que así reaccionen. Pero no están reaccionando mucho los gobiernos de turno en cada provincia. Y los docentes siguen, la verdad, bastante complicados. Y bueno, también vamos a escuchar a Arturo Robles, de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, ANPAP Mendoza, que nos va a comentar un poquito sobre Mecorot en nuestros territorios, que es un tema que desde los Enredando las Mañanas venimos abordando en todas las ediciones, que nos preocupa y que queremos difundir. Por eso retomamos una entrevista que realizaron nuestros compañeros de Giramundo TV Comunitaria Mendoza, y esta entrevista es breve, pero nos pareció muy interesante para replicar, necesario replicar estas voces de compañeros de asambleas socioambientales, y vamos a estar escuchándole en breve. Así es. Una mañana de martes informativo muy completo. Sí, no queríamos dejar de nombrar que está enredando las mañanas. Empezó ayer desde Radio Roja, desde Casa Grande, Córdoba. Hoy, bueno, acá en Sierras Puntanas y compartiendo cada martes con los compañeros de Radio Zumba La Turba, desde Córdoba también. El Enredando las Mañanas continúa los días martes por Radio Semilla, junto a DTL desde AMBA. Los jueves el Enredando continúa por Radio Activa, desde Ingeniero Matzquit y del Partido de Escobar. Y el viernes termina en Radio Pueblo, desde Jujuy. Este Enredando las Mañanas, bien, bien colectivo y bien, bien federal, de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computerizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues, en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Bueno, y uno de los temas que nos convoca esta semana y desde hace varios meses, que básicamente asumió al poder Javier Milei, los paquetes de leyes que vienen a aplastar los derechos de los y las trabajadoras, de las personas comunes de a pie, del pueblo concretamente, y en estos días la ley bases que va a tratarse mañana en el Senado. Por doquier, por todas las redes sociales, medios de comunicación alternativos, comunitarios o populares, incluso ya los hegemónicos, que no pueden esconder obviamente tamaño tema que viene de cuajo a llevarnos casi a la esclavitud y a perder absolutamente toda la soberanía, es abordado y hay voces para enterarnos de fondo de qué se trata. Nosotros queremos compartir en este Enredando las Mañanas la voz de un compañero militante popular de Villa Mercedes San Luis, que en sus redes sociales, docente, él que en sus redes sociales cree pertinente usarlas, sus redes sociales personales, para difundir un poquito lo que acontece en territorio y local y nacional. Y en estos días subió un breve videíto comentando y dando su postura sobre la ley de bases. Se llama Nicolás Correa, docente, militante popular del Villa Mercedes, y vamos a compartir su mirada respecto a la ley bases. Si vivís de un salario, ya sea del sector privado o del sector estatal, el próximo miércoles se pretende votar en el Senado el proyecto criminal de la ley bases, que ataca derechos y conquistas de más de un siglo de luchas y dignidad de generaciones de trabajadores. Salgamos, pues, en todos los rincones del país a manifestarnos contra el proyecto criminal de Milei de volvernos a la servidumbre de siglos atrás. La burocracia de la CGT está dividida, tiene un sector de su conducción disfrutando del verano europeo en Ginebra, Suiza. El otro sector que se quedó llama a movilizar al Congreso, pero se niega a convocar al paro general. La burocracia sindical de conjunto nos está entregando. Derrotemos a Milei y no permitamos que vuelvan los que estuvieron antes. Basta de ello y luchemos por dar nacimiento a una salida de la clase trabajadora. Bueno, ahí lo que nos interesaba de Nicolás Correa es esta descripción que hace sobre la ley bases como un proyecto criminal. Que sí lo es. Entonces, desde lo ambiental hasta lo humano. Hasta lo laboral, sí. Es la verdad que es alarmante cuando nos ponemos a leer lo que... y a desmenuzar la ley bases es preocupante, y en eso las organizaciones diversas, desde las ambientales, feministas, las organizaciones de base, las multisectoriales que van surgiendo, han cumplido un rol importante a través de los grupos de WhatsApp, del mano a mano, de las pegatinas, de las mesas en una plaza, de las pequeñas ciudades y los pueblos, que han salido y nos hemos organizado para difundir, porque la verdad que afecta a todos los derechos básicos de las y las trabajadoras. Por ejemplo, en el monotributo social pretende establecer un saqueo de capitales junto al regreso al impuesto al salario y a la eliminación del monotributo social, que dejaría a muchas familias sin obra social y sin aportes. Respecto a las jubilaciones, se quiere eliminar la moratoria previsional, de la cual 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse, ya que la mayoría no cuenta con esos 30 años de aportes necesarios. Y bueno, la verdad es que si eso no nos conmueve, es preocupante. Si eso no nos pone, aunque sea esos dos puntitos, ya no nos ponen una alerta, es que estamos efectivamente en estado de dormidera absoluta. Así que... por eso es que es importante que este miércoles en todas las ciudades, los pueblos, no solamente en CABA, frente al Congreso, que sí que es urgente, necesario estar allí, pero que en todas las ciudades, en todos los pueblos, de distintas formas y con distintas estrategias, salgamos a las calles a parar este proyecto criminal que nos están intentando imponer. Sí, tal cual. Y otro detalle muy importante, que es el acceso al agua, lo que habla asambleas socioambientales, hablan la importancia que va a tener, si se aprueba esta ley bases, a las empresas que pertenecen al RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Este proyecto, si se aprueba, lo que va a hacer es darle prioridad a todas estas empresas que adhieren, a que son adheridas al RIGI, de extracción petrolera, la minera, de agronegocios, etcétera, que van a ser priorizados frente al consumo de agua antes uh-huh. que la población. Sí, por si esto no fuera poco, también se pretende declaración de emergencia y delegación de facultades para Milei. ¡Amo! Efectivamente, creo que todos quienes miramos con apatía al fascismo, a la derecha y a la ultraderecha, veníamos observando que este hombre evidentemente no está en sus cabales, pero después de esa entrevista que dio a no sé qué medio internacional, se me fue ahora, que decía amo, parece un personaje de La Sirenita. ¡Qué miedo, por favor! A esa persona se pretende delegarle las facultades que de esa forma el presidente tendrá la potestad de vetar, no vetar. Bueno, es un delirio otorgarle a una persona como a cualquier presidente de la nación, en realidad, porque para eso se supone que tenemos distintos estamentos para que las decisiones no sean tomadas por una sola persona, sino se borra de la Cámara de Diputados, senadores. Sería un delirio, pero bueno, las facultades delegadas de la mano de una persona que tiene un evidente desequilibrio mental es más que preocupante de principio a fin. Sí, solo acotar que esto que vos decís, cuando él decía amo, la gente que lo ve y aún confían o esperan, están esperanzadas de las mejoras que pueden llegar a ver muy largo plazo, celebran su acción, no les regenera repulsión, ¿no? No, porque vino a ocupar un lugar de la rebeldía, de desacartonado, de una persona que rompe las reglas y las normas, y eso a un sector de la población es evidente que le gusta. Bueno, preocupante. También otro de los puntos a tener en cuenta es que la ley de bases extendería el periodo de prueba a 6 meses, con la posibilidad de llevarlo a 8 meses y a 1 año, y se permitiría sustituir las indemnizaciones por un fondo de cese. En el Estado pretenden reorganizar el régimen administrativo para habilitar nuevos despidos y reducción a los servicios estatales, por ejemplo ANSES, aerolíneas, medios públicos, los cuales, además de recortar, proponen privatizar, peor que en los 90. Bueno, es por lo menos alarmante, y retomamos ahí esto que escuchábamos recién de este compañero Nicolás Correa, docente de Villa Mercedes San Luis, que lo describía como un proyecto criminal. Es un proyecto criminal. Quieren con esta ley bases eliminar la moratoria previsional, y lo cual 9 de cada 10 personas no podrán jubilarse, porque obviamente no vamos a contar con los aportes, con esos 30 años de aporte. Y así la lista sigue, se extiende. Preocupante. Así que bueno, en todas las ciudades del país, el día miércoles, en distintos horarios, saldremos a las calles a repudiar y a rechazar la ley bases. Así que nos encontraremos en las calles, para decir no a la ley bases, de las distintas formas en que podamos hacerlo, con las más variadas estrategias, porque este proyecto criminal no podemos dejarlo pasar. No podemos mirar en nuestras casas, por las redes sociales, lo que está aconteciendo. Hay que tomar urgente partido, porque se trata de la vida básica tal y como la tenemos ahora, aún peor. Y concretamente, los números en la Cámara de Senadores están ajustados. En las últimas horas creció la posibilidad de un empate, aunque el gobierno cree que puede quebrarlo por todos los diálogos, que han mantenido, cree que puede quebrarlo con el voto doble de quien presida la sesión. Bueno, entonces allí la estrategia a dos puntas en Senado y en diputados está presente. Y también ahí se está hablando mucho de ese dictamen alternativo de Lustó, del comunicado de los gobernadores de Junto por el Cambio, el accionar del peronismo con sus aliades ahí medio díscolos. Bueno, la moneda está en el aire, vamos a ver cómo avanza la cuestión. Un punto de inflexión puede ser, será cuántos estemos mañana en las calles rechazando esa ley bases y diciéndole a todos esos senadores que se hacen los confundidos y hablan cuestiones en contra de la ley bases, pero después votan a favor. Que vean que estamos en la calle y que estamos dispuestos a defender nuestros derechos a como de lugar. Así es. Y mañana recordamos a las 18 horas aquí en la provincia de San Luis, ciudad, concentraremos en el correo acá de la provincia para decirle no a la ley bases y poder frenar todos estos ataques hacia las y los trabajadores. Cava, desde el mediodía en el Congreso, distintas movilizaciones desde tempranito para decirle no a la ley bases, convocatorias en todo el país para frenar esta avanzada desde UASE de nuestros derechos, este proyecto criminal que pretende imponer Javier Milei. Tell me the- Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza. Es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. De la mañana, martes 11 de junio, con una temperatura bastante linda en la ciudad de San Luis, cuyo a pleno sol, no hay viento, 13 grados, ¿qué más le podemos pedir a este inviernito que se está iniciando, que parece un día parece primavera, al otro día parece que estamos en Ushuaia? Y bueno, así estamos país, pero nos dijeron que no hay cambio climático, que es un invento de los medios comunitarios de nuestra cabeza. Bueno, 13 hermosos grados en la ciudad de San Luis, disfrutando del día, unos lindos mates. ¿Cómo estás, Cintia, vos con los mates? Tomando sola. Mi mate está muy rico. Cintia está tomando sola. ¿Vos, Mati, tomaste algún mate? No, nadie. Está tomando otro que está tomando un té solo. Acá la única que no cuenta con ningún beneficio, ni siquiera de un brebaje, soy yo. Así. No traje mi termo, no traje nada, así que bueno, así. Bueno, ya me voy a vengar, les digo que ya me voy a vengar. Mientras tanto, uno de los temas que queríamos presentar y que nos interesa compartir, porque siempre los medios comunitarios, alternativos y populares andamos haciendo entrevistas más que y entrando en diálogo con compañeros militantes, activistas, socioambientales, y que son más que necesarios replicar. Por eso es que, siguiendo bien de cerquita lo que los temas que despliegan nuestros compañeros de los medios comunitarios alternativos y populares de Mendoza, es que queremos compartir la entrevista que los compañeros de Giramundo TV Comunitaria de Mendoza realizaron a Arturo Robles de AMPAP, que habla de Mecorot, concretamente en nuestros territorios y en Mendoza. La empresa Mecorot ya firmó convenio con 12 provincias y en Mendoza acordó con Suárez en el 2021 y con Cornejo, que le da continuidad a este acuerdo. La Relatoría de la ONU en el 2014 acusó a la empresa de una política de apartheid, de exclusión de acceso al recurso vital para el pueblo palestino. Los acuerdos por el momento son secretos, pero sabemos que hay que defender el agua. Mendoza nos lo ha enseñado. El agua de Mendoza no se negocia, el oro no sé, el oro, el agua vale más que el oro, es otra de las frases que tenemos grabada en nuestra memoria, de las grandes marchas que se despliegan y se realizan en Mendoza y en todos los territorios que defienden el agua como un bien común. Por eso es que vamos a escuchar a Arturo Robles de AMPAP, de las Asambleas Mendocinas por el Agua de Mendoza. Vengo a hablar de la situación de Mercorot en la provincia de Mendoza, que es una empresa israelí que administra el agua en la zona de Israel, pero que además utiliza una política de desalojo a través de la apropiación del recurso que debería ser un derecho de todos, que es el agua, para expulsar y excluir y dejar sin un sustento vital a la población palestina que hoy vive en la franja de Gaza y Cisjordania. Mercorot es una empresa, como dije, israelita, su nombre significa fuente, nace en 1933, en 1941 se convierte en una empresa parte del Estado israelí, cuya única política es mantener eficientemente los recursos de agua, nacientes, ríos, acuíferos, en provecho, digamos, de desarrollar la matriz productiva israelita. En los últimos años, esta empresa ha logrado, a través del lobby del sionismo y en complicidad con los organismos internacionales como el gobierno de la Unión Europea, acceder a las planificaciones del agua en general en distintos países. Hoy Mercorot aterrizó en nuestra provincia a partir del 2021 de la mano de la gestión de Rodolfo Suárez, que firmó un acuerdo para un convenio donde la empresa va a asesorar y gestionar la mejor eficiencia del recurso hídrico en nuestra provincia. Pero esa parte es parte de un plan integral a nivel nacional. Mercorot firmó a través del Consejo Federal de Inversiones, que es un órgano dependiente del gobierno nacional, de la gestión de Alberto Fernández, con Guado de Pedro como ministro, y que hoy sigue siendo sostenido por Milei y su canciller Diana Mondino, que viajó a Israel específicamente para seguir acordando y estrechando lazos de negocios con Israel y Argentina. Se firmaron acuerdos entre 12 provincias, de las que mencionamos San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Fe, Formosa, y la última de las provincias en la que se firmó el acuerdo en estos meses es Jujuy. Nosotros desde la Asamblea consideramos que esta empresa, Mercorot, tiene un plan continental que va a desarrollar no solamente en nuestra provincia ni en nuestro país, sino en la América Latina. Tiene acuerdos firmados en México, en Uruguay y también estableciendo relaciones con Chile. Y además es parte de un programa integral a nivel mundial donde esta empresa empieza a privatizar el recurso del agua para financiar o sostener industrias altamente contaminantes y perjudiciales para los bienes comunes. El caso más concreto acá en el país es que Mercorot va a gestionar los recursos de agua para quitárselo a las poblaciones locales que viven del agro, que viven del pastoreo, que viven de pequeñas comunidades regionales, para favorecer los intereses de las grandes empresas extractivistas internacionales que se quieren asentar en el país a través del proyecto de la ley RIGI, proyecto RIGI, que es el régimen de inversión de grandes inversiones, de incentivo a grandes inversiones, perdón, que les permitiría acopiar una enorme cantidad de recursos naturales y de lo que necesitan es demasiada cantidad de agua para poder extraer esos recursos, sobre todo el litio, la megaminería, el fracking y otras actividades altamente concentradoras como ligadas a los agrotóxicos o a los proyectos de inmobiliarios incluso. ¿Qué hace la empresa? Básicamente, la experiencia que ha demostrado en sus años de gestión en Palestina es que se apropia de los acuíferos, se apropia de los manantiales, pone condiciones para la perforación de nuevos pozos de agua, exige a las poblaciones una serie de medidas que los mismos pueblos no están en condiciones de asimilar o de asumir, y con eso favorece la concentración del recurso hídrico a manos privadas de quienes lo puedan pagar, y sobre todo para favorecer a estas industrias altamente extractivas que hoy se están disputando en nuestro país los recursos naturales más importantes, que son el litio, el cobre, el oro y el petróleo. Eso es parte, no es casual, que esas 12 provincias donde están concentrados grandes partes de estos recursos sean las primeras que han firmado con Mercorot acuerdos de gestión de agua. Para el ciudadano común y corriente esto es un gran problema, primero porque pone en cuestionamiento el derecho del agua. Desde acá, de la ley de aguas en la provincia de Mendoza, se considera un derecho básico y universal para toda la población. Mercorot va a venir a cuestionar, a través de asesoramiento técnico, legal y político, de apoyo también de los partidos gobernantes en cada provincia, quién debe tener derecho al acceso al agua. Y para la empresa israelí, el acceso al agua es solamente para aquellos que la puedan pagar, y para las poblaciones que viven del agua, de pequeñas producciones, vuelvo a insistir, como la producción agrícola, Mercorot va a generar un proceso de secamiento de esos acuíferos, de esos canales, de esos pequeños ríos, manantiales, para crear obras de infraestructura que lleven esa agua hacia otros territorios donde es necesario para la explotación minera. Nosotros, desde la Asamblea Popular por el Agua, estamos coordinando con todas las asambleas afectadas por los convenios provinciales que se han firmado con Mercorot, en una gran campaña a nivel nacional que se llama Fuera Mercorot de nuestros territorios. El agua no se negocia, el agua no se vende. Consideramos que las poblaciones deben empezar no solo a concientizarse, sino a alarmarse por la posibilidad de que esta empresa, favorecedora de los gobiernos de turno, genere condiciones para que la privatización del agua en los territorios sea un hecho concreto. Y no queremos que nos suceda lo que le está sucediendo al pueblo palestino, afincado en la franja de Gaza y en Cisjordania, que hace más de 80 años viene sufriendo este proceso de vaciamiento de sus recursos. Eso se explica muy gráficamente en el resumen que hizo la Relatoría de la ONU de Derechos Humanos en el 2014, que acusó a la empresa Mercorot de aplicar una política de apartheid o de exclusión de un derecho humano como es el agua a las comunidades palestinas, que obliga al pueblo palestino a tener que irse de esos territorios por insuficiencia de agua, porque se les prohíbe acceder al bien hídrico, al recurso, ya sea para explotación o para uso humano propio, y que a su vez termina siendo una política donde esas poblaciones se van empobreciendo cada día más. El empresariado israelí, de alguna manera sostenido por Mercorot, se va enriqueciendo. Lo que a nosotros nos preocupa desde las asambleas y el movimiento socioambiental en la Argentina es que esta empresa hoy tenga la legitimidad y el apoyo de los gobiernos provinciales para privatizar el agua de nuestro territorio. Lo más preocupante es que hemos pedido informes a las autoridades provinciales, el caso de La Rioja, por ejemplo, y la gente de Jujuy está exigiendo hoy qué es lo que firmó el gobierno provincial con la empresa Mercorot. Porque los acuerdos, entre comillas, son secretos, no tenemos idea qué es lo que va a hacer la empresa acá en la provincia, como tampoco en los otros territorios. Sí entendemos que en el contexto general vienen por el recurso hídrico para favorecer el negocio megaminero, el negocio del fracking, el negocio de la agroindustria, el negocio del litio y todo aquello que perjudica la vida y de las comunidades históricas asentadas en estos territorios. El acuerdo que firmó el gobernador Rodolfo Suárez, que hoy sostiene Alfredo Cornejo con la empresa Mercorot, es parte de una campaña para modificar no solo la matriz productiva de la provincia de Mendoza, sino para modificar el uso y el destino del agua, el bien común que supimos defender los mendocinos en todas las luchas contra la megaminería desde el 2007 en adelante. No es casualidad que la empresa una empresa israelí especializada en desalojar a los pueblos y quitarle un recurso hídrico, hoy esté asentada en nuestra provincia en un contexto donde se quiere, a través de la reforma del Código Minero, a través del intento de creación de la zona de Malargüe, zona libre de minería, para evitar la 7722, vengan nuevamente por el agua de Mendoza. Desde la Asamblea consideramos que este 20 de junio, que se cumple más de 17 años desde la sanción de la 7722, una ley que ha permitido mantener limpia el agua de los ríos y de todas las cuencas de nuestra provincia, hoy está en peligro porque una empresa israelí en consonancia con el gobierno provincial, vienen a proponer un pacto de gestión y un modelo económico que atenta contra los intereses de la provincia y del pueblo en general. Por eso llamamos a la ciudadanía a informarse, a acercarse a todas las actividades que la Asamblea Popular por el Agua y todas las organizaciones socioambientales estamos llevando a lo largo de los territorios para decirle fuera Mercorot, porque no queremos agua contaminada, porque estamos en contra de la mega minería y porque seguimos defendiendo la ley 7722 como venimos haciendo desde hace más de 15 años. Y así escuchábamos a Arturo Robles de la Asamblea Mendocinas por el Agua Pura. Este diálogo que Giramundo TV mantuvo con Arturo Robles, porque bueno, el recorrido bien territorial cuyano de lo que acontece en Mendoza con la entrada de Mecorot a Argentina y a todos los territorios, que lo venimos diciendo, lo venimos desarrollando minuciosamente en los Enredando las Mañanas, y vamos a seguir obviamente hablando de este tema concreto con las voces desde los territorios, porque allí tenemos la posibilidad de escuchar en primera persona a los compañeros que conocen el territorio, que lo transitan, que saben de qué va, que lo analizan in situ, y que creemos que ahí está las voces a rescatar. Desde todos los territorios a lo largo y a lo ancho del país van a seguir circulando en el Enredando las Mañanas las voces, esas voces que alzan precisamente el reclamo en contra de la entrada de Mecorot a nuestro país y en defensa de manera ferviente del agua. Y qué mejor que allí los compañeros de las asambleas socioambientales de Mendoza, que han sabido dar cátedra en las calles para defender el bien nuestro bien común preciado que es el agua, y que están organizándose para que podamos conocer en detalles de qué va esto. Y todo en relación también a lo que va a acontecer mañana en la ley bases, que bueno, como bien lo mencionamos más temprano, los recursos ambientales del ambiente no están en juego, y como vienen ya los compañeros de estas asambleas defendiendo la ley, la 7722 en este caso, con sus años de lucha, más que presente en estos tiempos que estamos viviendo, a defenderla y a decirle a la sociedad que el agua vale más que el oro. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las Mañanas. Va. Enredate. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompí con la costumbre. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las Mañanas. En cada radio de la red, para todo el país. Thank you. 7 de la mañana, sigue está enredando las mañanas hoy desde Radio La Bulla San Luis, y de fondo, ya se escucha la musiquita de Parar la Olla. Y les vamos a escuchar a los compas, a ver. Saludando, estamos la Pili, quien les habla, Mariela, aquí en los micrófonos. ¿Cómo están ustedes? Hola, muy buenos días, compañeros. Muy bien, acá sí, escuchándoles justo ahí en la presentación, hicimos silencio para escucharles. Aquí estamos Mati en los controles, Noé y Cintia, quien les habla. Qué gusto bueno, encontrarnos. Un gustazo saludarles, compas. Aquí en los controles está el Michael Pereira, está Esteban Garay en redes y está la Pablita, que seguramente le ha estado charlando toda la mañana para hacer este duplex, que es la productora. Así que, bueno, gracias por conectarse aquí con nosotros, aquí estamos. Pero qué nivel, ustedes arrancaron desde más tempranito. Parar la Olla comienza todos los días a las 9:30, ¿verdad, compas? Así es, a las 9:30 estamos arrancando. Madrugadores, la gente de la Cuyum. Acá ya, acá no tanto, acá a las 10 recién ahí vamos arrancando. Sí, bueno, un ratito más, tampoco hay tanta diferencia. ¿Cómo está el clima allá en San Luis? Está hermoso, mira. Hermoso, la verdad que hermoso, un sol radiante, nada de viento, celebrando que todavía el chorrillero no apareció. Ah, bueno, sí, nosotros el sonda lo hemos tenido, por acá está en altura, pero está nubladito, acá no hay mucho sol. Usted que viene de la calle. Yo vengo de la calle, eso, porque acá en la Cuyum hay gente que empieza a las 9:30 y hay gente que empieza a las 10. Vamos descubriendo cosas, Claro, sí, lo dijo ella. No, pero sí, es cierto, está todavía en un... Hay un viento en altura, viento sonda en altura, que te hace doler la cabeza, que eso es para quienes no entienden de sonda, es dolor de cabeza. Claro, sí, pesadez, dolor de cabeza, sueño, bueno. Mal humor. A mí se me pegaba el mal humor cuando vivía por aquellos territorios. Aquí del otro lado de la pecera no hace falta que haya sonda para que haya mal humor, pero bueno, otro día les contaremos. El Michael, ¿qué están diciendo de Michael? ¿Qué están diciendo? Nosotros no decimos nada, la conoce la chica, la historia. Pero si nosotros acá somos pocas y nos conocemos mucho en Cuyo. Claro, tal cual, así es. Bueno, chicas, la verdad que es un gusto conectarnos con ustedes desde allí. Bueno, nos vamos a ingresar, digamos, en la información propiamente dicha, esto que, bueno, no queremos anunciar todos los días, pero bueno, ya no hay manera de soslayar todo lo que está pasando. Y por lo tanto, ayer hablábamos con el abogado Juan Dantiac, que es coordinador regional de los Centros de Acceso a la Justicia. Ustedes estarán manejando esta información también, que corresponde a los cierres de los CAJ, que es este centro de acceso a la justicia para aquellas y aquellas que, bueno, sectores más vulnerados, o aquellos directamente que lo necesitan y que por ahí no podés contratar un abogado de manera privada para asesorarte. Bueno, estos centros de acceso a la justicia, que tenían una actividad específica, pero además articulaban con un montón de otras áreas. Bueno, lamentablemente desde la Subsecretaría del Ministerio de Justicia de la Nación entienden que la tarea no es necesaria. Y él nos decía lo siguiente, lo vamos a escuchar para que después juntos podamos analizar el tema. Bien. Hoy salió finalmente en el boletín oficial lo que veníamos anunciando con este expediente que se titulaba Cierre de los Centros de Acceso a la Justicia. Y se venía rumoreando esto desde la primera tanda de despidos, que fue allá por el mes de abril, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en esta idea que tiene este ministro de Justicia, de destruir aquella política pública, lo dijo públicamente la semana pasada en una nota en uno de estos medios hegemónicos donde les gusta ir, que estas oficinas eran organismos raros que cargábamos la SUBE. Claro, sí. La verdad que es bastante ofensivo. Máxime, cuando él estuvo acá en la provincia de Mendoza, nos visitó, fue directamente a la oficina con su equipo, vio que había todo un equipo trabajando, de 6 personas, que se desdobla y atiende también ahí en el barrio La Gloria, uh-huh. y que nuestro trabajo es asistencia a la víctima, una atención legal primaria gratuita, uh-huh. que muchas veces repara lo que rompen otro familia. Tal cual. Nosotros hemos intervenido de femicidios hasta problemas familiares, de función del hogar, o de alimentos, relaciones parentales, trata de personas con los federales, hemos colaborado y participado en investigaciones profundas que se han hecho en muchas fincas de Mendoza, que por ahí no salen los medios, pero bueno, lamentablemente sigue existiendo el trabajo esclavo, por decirlo, pero bueno, el delito es trata de personas. Y bueno, muy apenado porque hay angustia en todos los equipos. Yo tengo la suerte o me toca conducir las oficinas de Mendoza, de San Juan y de San Luis, y hay un trabajo de 15 años de personas que se han capacitado, que han crecido, que también se han formado, ¿no?, en esto de llevar justicia a esos sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y bueno, es lamentable cómo está ocurriendo esto, ¿no? Porque bueno, vemos claramente que primero se habla mal de la política pública, se dicen cosas que no son, por lo menos acá en lo que es la región Cuyo, no hay militantes, como decía Cunio Olivarona, públicamente, abiertamente, sin tener ninguna prueba o nada que certifique lo que dice, ¿no? No hacemos otra cosa que no sea esa política pública, porque considero que todos pueden hacer política, pero me refiero a partidismo, ¿no? Como él se refiere, somos profesionales y trabajamos desde hace 15 años esto. Entonces duele mucho escuchar tan livianamente sus palabras diciendo que solo cargamos sube, cuando él sabe perfectamente, porque vino a Mendoza, nos conoció, vio que había gente esperando mientras estábamos atendiéndolo a él, vio los informes que le mandamos con la cantidad de consultas, con la cantidad de intervenciones, con la cantidad de operativos territoriales, que diga esto, la verdad que no sé si me sorprende a esta altura, porque vemos que ha ocurrido lo mismo lamentablemente con lo que era el ministerio de la mujer, que pasó a ser la secretaría y también se la traspasó a justicia y ha hablado lo mismo, con el INAI hicieron lo mismo, pero quiero remarcar que estas son políticas públicas que se adornan a lo que son los convenios internacionales que Argentina adhiere como Estado. Bueno, ahí escuchábamos al coordinador regional de los Centros de Acceso a la Justicia, que obviamente hay más de 400 empleados en todo el país, y que si vos te pones a pensar 400 personas para llevar adelante una tarea que articula con todas las del Estado, y principalmente con esto que tiene como asesoramiento en el acceso a la justicia, bueno, no es una gran cantidad de empleados para todo el país, obviamente que se van a quedar sin su sustento, pero además dejan a todos estos sectores que eran asistidos y con posibilidades de tener acceso a la justicia sin esa posibilidad ahora, ¿no? La verdad que es el desguace del Estado de principio a fin, y un regodeo de eso realiza Milei. Estábamos leyendo que los centros de acceso a la justicia recibieron desde enero del 2020 hasta octubre del 2023 más de 600.000 consultas y alcanzaron a más de 340.000 personas en todo el país que tenían la posibilidad de ser asesoradas y acompañadas en temas concretos. Bueno, y ahora el cierre de estas 81 oficinas con lo que implica a los trabajadores y a las familias dependientes de esos trabajadores y a la población toda, como decían ustedes, compas, que quedan sin ese acceso a la información, al acompañamiento, a la guiatura. La verdad es que es repudiable de principio a fin. Claro, porque nosotros pensábamos en los temas concretos, ¿no? Mujeres víctimas de violencia, disidencias, que por ahí no tienen la posibilidad de que se los asista de manera integral. Bueno, esto es lo que hacían los CAS, este abordaje integral de lo que tenía que ver asesoramiento legal, pero también articulaba con otras áreas, salud mental, bueno, un montón de cosas que hacían y que hacen, porque todavía, hay algunos sectores que lo están llevando adelante, porque Juan nos decía, no tenemos ninguna directiva, no nos mandan un lineamiento para seguir trabajando, lo estamos haciendo con lo que, ya veníamos haciendo en todo el país. Sí. Bueno, esto nos afecta a nosotros como provincias y a todo el país bueno, a toda la región, porque sí, bueno, ustedes que están en San Luis también se van a ver afectados en esto. Sí, y quienes ahí conocíamos el recorrido de los CAG, sabemos que los CAG han permitido rescatar a víctimas de trata, encontrar niñeces que han estado alejadas de su hogar por algunas cuestiones, han logrado los trámites rapidísimos de los DNI para que niños y niñas vayan a la escuela. Toda esa asistencia a los barrios populares allí presentes, que no podemos decir que han sido personas, trabajadores que estaban haciendo nada, como desde el Estado Nacional se intenta vender. Es la verdad que, y si alguno no estaba funcionando, deberían trabajar para que funcione mejor y no desmantelarlo. Es la verdad que repudiable y penoso. Estado de situación del país. Y esto, según dijo el presidente, esto recién empieza, porque él, tal cual, él, ¿no?, es el topo. Esta concepción de toda política pública como gasto, sí, obviamente es lo que intentan instalar, ¿no? Todo es un gasto innecesario y que no llega a ningún lado. Bueno, nosotros entendemos que no es así, por eso lo ponemos en análisis, para que podamos todos sacar las conclusiones al respecto. Tal cual, así es. Bueno, el topo que desde adentro viene a desguazar el Estado lo está logrando muy muy bien. Le ponemos un 10 en el desguace del Estado a Milei. Bueno, pero compas, como no todas las noticias son cruentas, en San Luis tenemos buenas noticias, les queremos contar. Hay buenas noticias. Este fin de semana anduvimos aquí desde La Bulla compartiendo en ATE, que siempre la Asociación de Trabajadores del Estado abre sus puertas de su casa en pleno centro, y se las abrió a las compañeras de la comunidad travesti trans, un grupo de compañeras adulteces trans, que han organizado desde hace mucho tiempo un sinfín de estrategias para la vida de las personas trans en San Luis. Y en este complejo contexto se dieron a la tarea de darle forma y plasmar legalmente una asociación, la Asociación Adulteces Puntanas Trans, que tiene objetivos bien concretos, que es seguir luchando, redoblar el esfuerzo por los derechos de la comunidad travesti trans de San Luis, pero no solamente por la comunidad travesti trans, sino para toda la comunidad. Y entonces le dieron forma a esta asociación, que presentaron a los medios de comunicación el día sábado pasado por la mañana. Allí anduvieron presentando la asociación, celebrando esta posibilidad de organizarse en tiempos tan complejos, con un gobierno nacional que abiertamente ve a la comunidad LGBT, a los feminismos y al transfeminismo como sus enemigas. Bueno, allí las compañeras redoblan el esfuerzo y se organizan. Las estuvo acompañando bastante gente, entre ellas una compañera que siempre está acompañando la lucha de las compañeras travesti trans, Claudia San Martín, integrante de la Corriente Nacional Loana Berkins, quien nos decía lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia San Martín, soy miembro de la Corriente Nacional Loana Berkins, y hoy un día muy especial porque estamos acompañando a las adulteces trans en un lanzamiento de su asociación civil, que es un formato, digamos, para que puedan actuar con ciudadanía plena, que llevó muchísimo trabajo, muchísima lucha, lo consiguieron, y eso abre las puertas para un montón de proyectos que tienen nuestras mujeres trans para poder sacar adelante la colectiva en un tiempo de muchísimo fascismo que las ha nominado como enemigas principales. Entonces la respuesta de nuestras mujeres es organizarse para poder resistir y continuar atendiendo, digamos, los desafíos de la colectiva, que son muchísimos, porque la vida de las personas trans están atravesadas por muchísimas demandas, debido a que siempre fueron exiliadas del Estado de Derecho, y bueno, las carencias por la falta de salud, por la falta de vivienda, por la falta de educación, hace que en un tiempo como este sean mucho mayores aún. Y con esto de que hay compañeras de todo el territorio, ¿qué puedes aportar en relación a, bueno, a su articulación. Ha sido maravilloso este encuentro porque he reforzado un tejido provincial que venimos trabajando desde principios de año con asociaciones que tienen territorio en Villa Mercedes, en el norte provincial. Así que hemos podido disfrutar de la presencia de las compañeras y este estar juntos, juntes, que nos llena de vitalidad y de fuerza para seguir luchando, porque potencializa nuestro gran motor, que es el amor. ¿Y ahora con baile? Ahora con baile, con comidita, con baile, a seguir disfrutando. Vamos a tener una pequeña asamblea después, porque aprovechamos que estamos todos, para poder articular el trabajo que tenemos pendiente. Bueno, con musiquita de fondo escuchábamos a Claudia San Martín. Y así estaban adentro quienes pudimos ir a acompañar ahí esa celebración en estos tiempos. La pasamos muy bien, muy porque bien. Porque si de algo saben las compas trans es de la lucha con alegría. Exacto. Bueno. Y sabemos también quienes hemos estado en armados y asociaciones civiles, todo el trabajo que eso implica. Y saber que las compas adultas mayores lo han podido concretar, la verdad que es una alegría grande. Una alegría, sí. Es un relogro, decimos nosotros aquí. Tal cual. Sí, realmente. Sí, hay que festejar, hay que celebrar eso, y más en estos tiempos que corren, ¿no? Con todo el contexto que desfavorece, bueno, este trabajo tiene aún más mérito. Sí, tal cual. Sí, y bueno, esto en este contexto tan complejo donde desde el Estado se persigue, se estigmatiza a la comunidad LGBT, y nosotros hace unos días leíamos datos del Observatorio Saguán Transindical, que es un frente de trabajadores travesti trans no binarias, que detallaban que hasta el 8 de abril, ya esto es un dato bastante ya viejito, deben estar mayores los índices de despidos. Hasta el 8 de abril de este año se registró un despido de 100 personas trans en el Estado, lo que representa casi el 10% del cupo alcanzado en 2 años y medio. Fueron 955 personas contratadas. En este relevamiento, la federalización muestra que el 73% de los despidos han ocurrido fuera de la capital federal, afectando particularmente a las provincias de Santa Cruz, La Rioja, Tucumán y Mendoza. Y que el cupo laboral travesti trans, bueno, sigue ahí brillando por su ausencia en muchos territorios. Es importante el trabajito que viene haciendo este observatorio Saguán Transindical, de frente de trabajadores travesti trans no binarias, porque bueno, ahí vemos el estado de situación. Si el de los trabajadores es complejo, el de los trabajadores del colectivo travesti trans no binarias es, sabemos, aún mayor. Por eso es que celebrar que las compas en este contexto puedan organizarse, puedan darle forma a esta asociación civil que está pensada no solamente para luchar por sus derechos, sino por los de toda la comunidad, porque todo el tiempo están pensando en organizar actividades en los barrios populares para toda la comunidad. Esta mirada amplia de los derechos para todas y todes, la verdad que es interesante y nos deja una enseñanza y una esperanza, como siempre, las compas están dándonos allí enseñanzas bien concretas que celebramos desde acá. Así es, lo celebramos porque entendemos que la organización, compas, es clave en estos tiempos. Hay que organizarse, hay que juntarse, idear, cranear todo este movimiento. Bueno, mañana justamente hay que estar en las calles con toda esa organización para, bueno, luchar por estos derechos que quieren seguir avasallando desde el gobierno nacional. Entendemos que tiene que ser así para defenderlos con uñas y dientes, porque, bueno, si no, va a ser un antes y un después, ¿no? Esto, así que entendemos que la organización, como nos dejan la enseñanza las compas, es clave. Exactamente, y como dicen ustedes, mañana a la calle, todos a las calles a rechazar esta ley base. De eso hablábamos recién aquí y comentábamos algunos de los horarios que hay en distintos territorios para salir a las calles a rechazar de cuajo esta ley bases. Así es, compa, es muy importante poder estar en las calles y y decirle no a esta ley base que entrega nuestra soberanía, que entrega nuestros territorios, nuestros bienes comunes y sobre todo los derechos de las mujeres, de las disidencias, avasallando con todo lo que ha costado conseguirlos, ¿no? Así es. Bueno, pantallazo entonces de alguno de los de algunos temas de Mendoza, otros de San Luis. Compas, un gustazo poder dialogar con ustedes, Mariela, Pilar ahí en los controles y a los compas que andan atrás en los controles. Un gustazo como siempre. Así es, compa. Les vamos a hacer la invitación nosotros porque para el 20 de junio, el Día de la Bandera, hacemos la peña por el aire de la Cuyum para sostener el aire, así que están invitadas ustedes también, si quieren, se vienen acá que va a haber comiditas típicas, bailes, artistas, a montones, de todo, la vamos a pasar bomba. Es, así me gusta. 20 hora, lugar, queremos datos. Sí, es aquí en el predio de la Virgen Peregrina, que es la parroquia que está ubicada aquí en el barrio La Gloria, cerquita de la radio acá, cruzando la calle nada más, ahí desde las 12, o sea que salen tempranito, llegan a las 12, se comen un locrito, unas empanaditas, y termina a las 18, ya se van tranqui a casa. A casa, con música, baile, comidita, pero así vale todo, la todo, pena. Todo. Bueno, compas. Todo para festejar ese día. Qué bueno. Bueno, compas, ahí veremos quién quién de la bulla. No creo que me permitan el ingreso ahí en el santuario, en este lugar, pero bueno. Nada, sí, puertas abiertas. Puertas abiertas, querida. Oh, tal cual. Bueno, compas, esperamos que los festejos, además de lindos, den los resultados económicos necesarios, pero porque la verdad que está complicado la sostenibilidad de los medios. Así que hay que... Bueno, hay que darse la idea, las estrategias. Y la excusa también es juntarse y organizar. Bueno, así ahí después nos contarán cómo les ha ido. Vamos a estar ahí atentos. Seguramente que sí, vamos a poner cositas al aire de lo que pase ese día. Qué genial, qué bueno. Bueno, compas, un gustazo este diálogo y la seguimos en cada 15 días estamos nosotros, ya nos agarró la vagancia, no salimos todos los martes, compartimos el aire de los martes con compañeras de Radio Zumba La Turba de Córdoba, así que les vamos a estar encontrando si ustedes no les cansamos. Por supuesto que no, nos encanta este contacto, así que cuando quieran, cuando se pueda, también estamos aquí para poder compartir este ratito con ustedes. Muy bien, bueno abrazos grandes, compas, abrazos Pilar, abrazos Mariela. Abrazo enorme a la bulla. Chau. Bueno, un gustazo hablar ahí, conexión con Radio Cuyum, el barrio La Gloria de Mendoza. Desde la gran Mendoza. Desde Mendoza, que nos gusta. Ay, que se viene el bailongo. Se viene el bailongo en la Cuyum. Estrategias varias para sostener los medios. ¿Escuchamos musiquita? Matías nos está diciendo que vamos a escuchar linda musiquita. Le ponemos música esta mañana de los Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ocho monkeys contra el grupo de los ocho poderosos que quieren dominar y controlar, mientras hay más vagabundos que están en decepción de la vida, terminan en la calle, sin puertas el detalle, nada importa, nada vale, atacando la raíz, solo piensan en poder mover los controles, pero la poesía es la ira de toda esta injusticia, de toda esta mentira. Movimiento ya, no nos queda mucho tiempo, todos somos cautivos. democracia, RAP, actitud, filosofía. Es la ira del pueblo que despierta con más fuerza, que va creciendo día a día. Revolución, acción, poesía, RAP, actitud, filosofía. Es la ira del pueblo que despierta con más fuerza, que va creciendo día a día. Somos adictos a la verdad en el micrófono, así como Yonkis, Ariana Puello, Ocho Monkeys. Se mueven los papeles, lo apodan los billetes. La letra es el temor de las palabras peligrosas. Dominan en los bancos, flotando, brotando en la bolsa de comercio. Se juega en el Congreso, suben los impuestos, bajan los ingresos. Esto no es progreso. Administración en la pobreza es el pretexto. Sin pelos en la lengua, Ocho Monkeys en efecto. Por ver un cambio grita, give the faith, give the faith. Por ver un cambio grita, give the faith. Ocho Monkeys en efecto. Revolución, acción, poesía, RAP, actitud, filosofía. Es la ira del pueblo que despierta con más fuerza, que va creciendo día a día. Revolución, acción, poesía, RAP, actitud, filosofía. Es la ira del pueblo que despierta con más fuerza, que va creciendo día a día. No puedo parar, no voy a parar, no puedo parar, no vamos a parar. No puedo parar, no voy a parar. No vamos a parar, ¿no? Ay, a ver, fuerza, actitud, filosofía. Keep the faith. Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las mañanas. En cada radio de la red para todo el país. Desde el territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia. www.labulla.org. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza. Es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues, en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Diecisiete de esta mañana enredada informativa desde aquí, desde la provincia de San Luis. Una mañana muy, muy, muy cálida que se está viviendo en estos territorios puntanos. Bueno, ahora nos vamos a escuchar a compañero Lisandro Brusco de Radio Popular Che Guevara, desde Rosario, y nos va a actualizar y contextualizar cómo está la situación hoy en Palestina. Lo escuchamos. Buenos días para todas, todos y todes les radios escuchas de Enredando las Mañanas. Un poco para informar sobre la situación de los últimos días en territorio palestino. el sábado pasado nos madrugábamos con la noticia de la liberación de 4 colonos retenidos por las fuerzas de la resistencia en territorio gazatí desde el 7 de octubre. Un operativo militar impulsado por el régimen colonial israelí y asesorado por Estados Unidos, en donde en un primer lugar, y algo que no se dice en los medios hegemónicos, fue la agresión sobre el campo de refugiados, un campo de refugiados densamente poblado en la zona central de la franja de Gaza, la zona Nuseirat, un ataque aéreo, terrestre y marítimo provocó en pocos minutos el asesinato de más de 250 palestinos y palestinas asentados en dicho territorio y más de 600 heridos, lo que provocó el colapso sanitario, más allá de que el colapso sanitario ya existía desde hace tiempo. Recordemos que con esta cifra y sumando día a día, ya aproximadamente oficialmente el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza habla de más de 39.000 palestinos y palestinas asesinados desde el 7 de octubre por el régimen colonial israelí. Y en este sentido, lo que se divulgó en los medios fue la liberación de estos 4 prisioneros colonos en territorio de la Franja de Gaza. La perversa manipulación en donde todas y todos nos enteramos hasta del nombre, apellido, de lo que hacían estas 4 personas, pero lejos estamos de enterarnos de la vida, en este caso de los más de 250 palestinos asesinados en este ataque criminal, en donde el día de ayer, lunes, ya las Naciones Unidas daba aviso de que esta mortífera incursión puede constituir otro crimen de guerra provocado por el régimen colonial israelí, en un contexto, por un lado, también de debilitamiento del propio régimen, que ya lleva su tiempo en esta situación de crisis interna en términos políticos y también sociales, en donde la sociedad israelí, lejos de acompañar esta incursión de genocida, ya plantean ciertas críticas, sobre todo a la hora de pensar el retorno sano y salvo de los rehenes o prisioneros, colonos, que tienen las fuerzas insurgentes en la Franja de Gaza. También lo anunció el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, que en dicho ataque murieron otros colonos israelíes en manos justamente de la fuerza de ocupación. Y en este contexto de esta última nueva incursión, posiblemente catalogada como crimen de guerra, dicho, como decía antes, por parte de Naciones Unidas, la situación se empeora tanto para la población palestina en la Franja de Gaza, inclusive también en Cisjordania. Hemos visto en las últimas semanas incursiones en ciudades como Nablus, Jenin, Tulkarem, en donde ha cobrado la víctima de muchos palestinos y palestinas en ese territorio. Como decía, la situación se agrava, el cese al fuego lejos está de ser hoy por hoy una posibilidad real, y la situación depende mucho, como siempre decimos, del grado también de movilización popular de los pueblos, no solamente en Palestina o en Asia Occidental, como conocemos Medio Oriente, sino también en Norteamérica, en los países centrales de Europa, inclusive también en América Latina. La presión necesaria para ese alto el fuego sobre las potencias todavía no es la ideal para ese futuro escenario. Esperemos que pronto, sobre todo para la población nativa palestina, esta situación llegue a su fin y se plantee en un futuro escenario una Palestina liberada desde el río hasta el mar. Muchas gracias y hasta la próxima. información de la Red Nacional de Medios Alternativos por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas. Va. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computerizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues, en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Bien, y así pasaba anteriormente el reporte de Lisandro Brusco de Radio Popular Che Guevara, contando y contextualizando la situación que estamos pasando ahí en Palestina. Uh-huh. Y ahora nos quedamos acá en San Luis. Así es, en San Luis, como cada vez que hay paro docente, no docente universitario, desde San Luis convocamos a la gente de ADU, Asociación Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de San Luis. En esta oportunidad estamos en diálogo con Arturo Gómez Barroso, quien también es secretario de Organizaciones de la CONADU Histórica. Buenos días, Arturo, ¿nos escuchás? Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Hola, bueno. Arturo. Gracias por el contacto. Arturo, en este momento ya comenzaron las 48 horas de paro que estaban pensadas para este 11 y 12 de junio. Así es, 48 horas de paro que se están haciendo sentir en todo el país. Un paro conjunto de la docencia, de todos los gremios docentes, del sindicato no docente. Y esto tiene que ver con el incumplimiento hasta de la palabra por parte del gobierno nacional, que no solo tiene atrasado nuestros salarios con una pérdida que ya acumula un 60% desde el comienzo de año, con salarios que están en los 269 mil pesos, el salario inicial de un docente universitario, eso de bolsillo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y con una situación que ya es insostenible. Y digo incumplimiento por parte del gobierno nacional porque se comprometió la semana pasada a llevar una oferta que tuviera en cuenta un aumento salarial y también una recuperación del salario. No hubo reunión, no hubo oferta, hubo comunicaciones informales durante jueves y viernes, pero no se concretó nada. Y ante esta situación, la docencia universitaria, preuniversitaria, los no docentes, de conjunto estamos en esta medida de fuerza, un nuevo paro de 48 horas, que también estamos haciendo visible con la instalación de una radio abierta en el rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, con una charla, debate, clase pública que se va a estar dando en los próximos minutos. Y también el día de mañana movilizando a nivel nacional contra la ley de bases que ataca, ¿no es cierto?, el conjunto de derechos de la clase trabajadora y del pueblo en general, en una avanzada de este gobierno, ¿no es cierto?, sobre derechos consagrados y sobre la soberanía de nuestro pueblo. Uh-huh. Y en torno a esto vos decías, bueno, que el gobierno nacional no cumple ni siquiera la palabra. En la última reunión paritaria se comprometió a tramitar los fondos y no cumplió. Y bueno, y tampoco está la restitución del FONID. O sea, las paritarias están truncadas de principio a fin con una total impunidad. El accionar ya del gobierno nacional es una impunidad, la verdad que inusitada. Sí, no ha habido reuniones paritarias, de hecho. O sea, lo que ha habido siempre son instancias de diálogo, uh-huh. y en algún momento hubieron dos reuniones donde el gobierno nacional en meses anteriores lo que hizo fue comunicar nada más cuál iba a ser el aumento que ya habían decidido el propio gobierno nacional sin generar instancias de debate. Las paritarias son justamente eso, donde nos reunimos en las representaciones de los trabajadores y las trabajadoras con las patronales a definir las condiciones de trabajo. Eso no ocurre. El gobierno nacional define por sí solo cuáles son las pautas salariales y las condiciones de trabajo. Y claramente nosotros queremos recuperar la instancia paritaria, queremos recuperar el salario de la docencia universitaria y preuniversitaria, que no solo pone en jaque las economías familiares, sino también cuestiones que dependen de nuestro salario, de los aportes de nuestro salario, como son las obras sociales universitarias, que están en gravísima crisis, uh-huh. tanto por el aumento de medicamentos y de los servicios médicos, como por los malísimos salarios que estamos percibiendo. Complejo el contexto. Además, bueno, el paro es también de trabajadores no docentes, o sea, todas las universidades públicas paradas por 48 horas. En este contexto, hemos hablado en otras oportunidades con vos, la situación de los docentes universitarios que recién ingresan con pocos años de antigüedad, en el escalafón más bajo, que sus sueldos son casi de indigencia, la situación se agudiza, se agrava, no para la inflación, no, por más que el gobierno nacional lo venda con bombos y platillos, la inflación sigue, la canasta básica cada vez más cara. ¿Cómo analizan ustedes la situación de esos trabajadores, de esa franja de trabajadores, en un imaginario colectivo que siempre muestra que parece que los docentes universitarios tienen alto sueldo, tienen una vida totalmente resuelta? Lo cierto es que no es así. ¿Cómo están viendo esa situación ustedes? ¿Cómo la analizan, Arturo? Estamos en una situación ya crítica en ese sentido. Los trabajadores que más precarizados, que son aquellos que recién se inician en la docencia, cobraron desde diciembre hasta el mes pasado 250.000 pesos de bolsillo. Con el último aumento salarial, eso se fue a 269.000 pesos de bolsillo. Claramente no alcanza para vivir, están debajo de la línea de la indigencia. Uh-huh. Nosotros tenemos un grueso del sector de la docencia que está debajo de la línea de la pobreza. Con los sueldos de bolsillo, no solamente los sueldos iniciales. Y en ese sentido es que estamos llevando adelante esta medida de fuerza, porque no podemos garantizar ni el transporte ni la vestimenta ni las condiciones mínimas que necesitamos para la supervivencia o para llevar adelante la economía de nuestra familia. Y en ese sentido es que llevamos adelante esta medida de fuerza, y en este sentido es que acusamos al gobierno nacional en este sentido de buscar el vaciamiento, ¿no es cierto?, de la universidad pública, buscando generar las condiciones para avanzar en la privatización de las universidades, que es su objetivo de fondo. Objetivo que lo ha dicho y lo ha dicho por los medios de comunicación, no es nada inventado, digamos. Y en este sentido, estos pasos que tienden a vaciar las universidades públicas de docentes, pero también de estudiantes, porque los malos presupuestos hacen que no haya becas para estudiantes, que no funcionen los comedores universitarios, que estén en crisis las obras sociales universitarias. Claramente hay una tendencia a desguazar el Estado, y en este desguace del Estado que está planteando el gobierno nacional caen también las universidades públicas. Bien. Bueno, y en este marco de las 48 horas de paro, mañana en todo el país se suman al rechazo a la ley bases. Así es, participaremos mañana aquí en San Luis de la concentración que se está planteando a las 18 horas frente al correo, y esperamos que participar con el conjunto de los sectores en este rechazo a la ley de bases, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una defensa irrestricta a nuestros derechos que hemos conquistado, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia de nuestro movimiento obrero. Y en este sentido, decimos ni un paso atrás en los derechos. No queremos la ley de bases que ataca nuestros derechos, pero también ataca nuestra soberanía. Uh-huh, así es. Bueno, Arturo, te agradecemos el contacto. Seguramente nos encontramos mañana entonces en las calles puntanas. Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre por el espacio. Y bueno, y seguiremos firmes en la defensa de la educación pública, porque esto no termina con estas 48 horas de paro, claramente, y vamos hacia una profundización de las medidas si el gobierno nacional no escucha nuestros reclamos, y seguramente está en peligro la finalización de este primer semestre del año como el comienzo de la segunda mitad del año, y es que no logramos una solución rápida a esta situación. Bien, gracias. Bueno, gracias por el contacto. Chao, muchos abrazos para usted. Dialogamos con Arturo Gómez Barroso, integrante de la Asociación Docentes Universitarios, por este paro nacional universitario. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato... contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza. Es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Y 36 de la mañana, y así como bien relajadas, estamos acá escuchando a Daniela Trovati, Resuena el Arroyo, cuyana ella, con música que siempre nos gusta compartir un poquito la música de estos pagos. Y ya en este último tramo del Enredando las Mañanas, el informativo nacional de la Red de Nacional de Medios Alternativos, se me mezcló las R. Estamos ya, creemos, estamos en contacto con nuestra compañera de la Radio Popular Che Guevara de Rosario, Mónica García Felipe. ¿Te andás por allí? No anda por allí. Se nos ha perdido la compañera en el éter virtual. Vamos a ver si no la volvemos a llamar. La vamos a llamar. Ella quiere que la llamemos como con más grandilocuencia, capaz. A ver, queridísima compañera Mónica García Felipe, ¿te anda por ahí? Igualmente, Noé, Cintia y también a Mati, un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, y ya nos vamos entrando, si les parece, nos vamos adentrando en la columna de la Radio Popular Che Guevara, si están de acuerdo, compañeras, porque ya tenemos en línea a Daniela Vergara. Daniela Vergara es una compañera docente, es secretaria de prensa del sindicato Santa Fe Rosario. Santa Fe, recordemos que es la Asociación del Magisterio de Santa Fe. Ella es secretaria de prensa en la ciudad de Rosario y también es una militante, una compañera militante de izquierda, de Espacio de Izquierda Socialista. Daniela, ¿cómo estás? Decime si te he presentado bien y no te he cambiado nada. No, muy bien, muy bien. Bueno, ya me lo aprendí de memoria. Bueno, Dani, ya estamos con... con Noé y con Cintia y Matías en el piso de La Bulla, de Radio La Bulla, desde San Luis. Bueno, y quien les habla, Mónica García Felipete, desde aquí, de la ciudad de Rosario. Daniela, varias veces te hemos entrevistado, pero bueno, es que realmente el tema de la educación pública no solamente nos tiene permanentemente ocupadas y preocupadas, sino que además la provincia de Santa Fe ha tenido determinadas noticias, determinados sucesos en estos últimos tiempos que realmente me parece que hay que analizarlos, ¿no? Digo, por un lado, muchas personas de determinada edad, por lo menos de 40, 45 para arriba, podemos decir que hemos hecho nuestra, por lo menos nuestra escuela secundaria con esta idea de los paros permanentes por el problema del salario, el deterioro de la educación pública, de la infraestructura, pero a su vez también, si bien, digamos, esto se da permanentemente y todos los años, creo que este año, me parece, y en todo caso lo dejo a tu reflexión y a lo que vos nos puedas aportar, se ha profundizado, porque aparte del tema de la lucha salarial de las y los docentes, digo, la lucha en general, porque... yo perdón que me extienda en esto, pero quiero recordar a la audiencia que con Daniela hemos hablado muchas veces de salario, la gran mayoría de las veces hemos hablado de la situación de la educación pública, sí. de las escuelas en los barrios más vulnerados de nuestra ciudad, de las infancias y la situación con la narcocriminalidad. Quiero recordar esto porque para muchas veces que escucho que con las docentes y los docentes solamente hablamos de salario, no hablamos solamente de salario, ¿eh? Cuidado con esta situación, porque muy por el contrario, las maestras, los maestros, profesores, son el termómetro, digamos, del pulso cotidiano de nuestra ciudad y en los barrios más vulnerados. Entonces, haciendo esa introducción, preguntarle un poco a Daniela, porque ahí, digo, está el tema del salario, está el tema de los paros, está el tema de la movilización y de las reivindicaciones, pero en nuestra provincia, aparte, tenemos dos cuestiones, me parece muy particulares, Dani. Una es el tema de las cifras de ausentismo que ha sacado el gobierno, que ha corrido el paréntesis, ¿viste? Ha jugado con los signos, ya lo va a explicar bien Daniela. Y la segunda cuestión también es el descuento de los días de paro, que en realidad es un derecho legítimo y constitucional que las trabajadoras y los trabajadores tenemos para reclamar nuestros derechos. Tantos años que han dicho o han intentado jugar con el día del descuento de paro, este año lo llevaron adelante. Bueno, Dani, perdón, fue muy larga la introducción, pero quería decir esto porque estoy bastante cansada de escuchar que con los docentes y los docentes solamente hablamos de salario, y me parece que eso no es cierto. Así es, bueno, te estoy escuchando y la verdad que sí, la situación es gravísima. Uno puede decir, venimos de años donde los presupuestos eran absolutamente insuficientes y donde se venía perfilando una situación muy crítica de la escuela pública en cuanto a, en concreto, a la plata que había tanto para salarios como para infraestructura, creaciones de cargos, construcciones de escuelas, digamos, y, por supuesto, el crecimiento de la educación privada en relación a la educación pública. Ahora estamos en una ofensiva brutal a partir del mes de diciembre, donde asume el gobernador de la provincia de Santa Fe, Puyaro, de la mano del PRO y también de una parte del PS, ¿no? Lo que ha sorprendido muchísimo, porque que este nivel de ataque a la docencia, a la escuela pública, lo lleve adelante este sector, por ejemplo, que se ha, entre comillas, plantado de progresista en otras épocas, realmente es lo nuevo, ¿no? De la mano de eso, de un golpe feroz a la educación pública de conjunto, que ataca, digamos, lo que tiene que ver con las escuelas de nivel inicial, primaria, educación especial, las secundarias, el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional en enero recorta el FONIT, o sea, quita el FONIT, lo cual implica un retroceso salarial muy fuerte, sobre todo en otras provincias del norte, donde era una parte importante de su salario. Acá también, pero bueno, yo creo que la situación, y eso lo demostró Misiones, la impresionante lucha de Misiones, fue distinta, digamos, no de distinto, porque los recortes salariales en esta provincia del norte han sido brutales. Acá en Santa Fe también estamos frente a una ofensiva nueva las compañeras te dicen, nunca ganamos tampoco. O sea, por ejemplo, directoras de primera categoría con el máximo de antigüedad que te digan, che, no llego a fin de mes, vivo sola con mis hijos y tengo que pagar un alquiler. Bueno, imagínate una maestra con 520 mil pesos en la ciudad de Rosario, donde de por sí para moverte a trabajar tenés que tomar, muchas compañías toman más de dos transportes públicos. La situación es grave, ¿no? Desde el punto de vista salarial. La inflación no paró, fue en ascenso, los salarios quedaron por debajo, muy por debajo de la inflación, muchísimo por debajo, digamos, y el recorte salarial queda realmente a las claras, ¿no? Si ha empujado a la docencia a un nivel de pobreza y en algunos casos hasta ya un nivel de marginalidad, porque lo que vemos de los recibos de sueldo, ahora confrontando los recibos con este vergonzoso descuento por el día de huelga, lo que vemos es que las compañías están endeudadas, tienen crédito. Porque no pueden llegar, o sea, el día 10 ya están desesperadas cuando se va a cobrar el mínimo porcentaje de aumento, discuten sobre un premio que es presentismo, porque lo que hace el gobierno es jugar, realmente jugar con el hambre, ¿no? Con la situación tan deteriorada de la docencia en relación a sus salarios. Esa es la situación, es un golpe a la docencia, decimos nosotros, en realidad nos ha armado en la guerra, porque decimos, recortes salariales, quita del FONIT por nación, recortes de salarios por aumentos que han sido paupérrimos, que han sido no solo insuficientes, sino que se dejan por debajo de la inflación, asignaciones familiares que para el gobierno de Cuyaro ya no existen más, no les importa que cobres 500 pesos por hijo, digamos, ¿no? Es decir, se te ríen en la cara. Un ministro de Educación como Goiti, que redobla la apuesta y mete un premio, entre comillas, que es para un sector solo de la docencia, porque hay otro sector donde ese premio no lo pueden cobrar, y que realmente el presentismo de los años 90, por más que lo quieran vender como lo quieran vender, en puerta de la legislatura de Santa Fe, la amenaza de la reforma jubilatoria. Hay que remontarse realmente a los 90, un proceso de educativo de la mano de la alfabetización, que lo que vemos es realmente un retroceso pedagógico muy grande. O sea, hay que remontarse a los 90, pero te diría que estamos mucho peor. Es decir, que en los 90 hubo presentismo, en los 90 fueron contra la ley jubilatoria, es lo que vos decís. Se suma la violencia en los barrios, la violencia en las escuelas, de la mano de la narcocriminalidad, se suman años y años de vaciamiento en cuanto al financiamiento de la educación pública y el crecimiento de la privada. O sea, tenemos que poner todo eso, y se suma que cada vez avanza y crece la pobreza a gran escala, y en ese sector de pobreza ya estamos las y los trabajadores docentes. Vos sabés, Daniela, que justamente el otro día cuando salían los porcentajes, ¿cuánto? Hace un mes más o menos atrás, no sé, porque ya uno en realidad con el día a día a veces termina un poco perdida, ¿no? Pero ¿cuánto fue? Hace un mes más o menos que sacó el gobierno el tema del ausentismo en el 37%, ¿puede ser? Sí, es la mentira que están instalando, sí. Claro, exactamente, pero vos sabés que yo cuando apenas vi la cifra, que aparte me imaginé que habían corrido paréntesis, viste, y habían jugado con los signos, viste que según donde pongas el paréntesis te da un porcentaje, una cifra diferente, ¿no? Pero aparte de eso pensaba, digo, bueno, a lo mejor en el porcentaje incorporaron la cantidad de veces que las docentes, los docentes, las niñas y los niños no pudieron ir al colegio, por ejemplo, porque un colegio estuvo cerrado a lo mejor una semana o 10 días porque no había agua. O no había agua, no estamos hablando de que no había, no sé, aire acondicionado, no había agua directamente. Quizás estamos hablando de la cantidad de veces que las docentes y los docentes, como las infancias, no pudieron estar en el colegio porque fue baleada la escuela. Quizás a lo mejor estemos hablando de ese porcentaje. Y en todo caso, hablando del tema de los porcentajes del ausentismo, y estoy haciendo comillas, pero bueno, esto es radio, no se ve, obviamente, te quería consultar un poco cuál es la visión de Santa Fe, tu propia visión, digamos, sobre este tema, y bueno, aclarar un poco para quienes nos están escuchando cómo es el tema de el presentismo o el ausentismo dentro de la docencia. No, mira, nosotros confrontamos esas cifras. A ver, primero, no hay ausentismo, presentismo. Hay derecho a las licencias. Es un régimen de licencia del cual tenemos derecho. Hay una serie de licencias importantes, como la licencia por enfermedad de la gente, el cuidado de familiares, lo cual son conquistas, ¿eh? No es que hay un derecho porque han sido conquistados esos derechos. El derecho el derecho constitucional a la huelga, porque en realidad viene el presentismo, porque lo que quieren es el disciplinamiento a la docencia y terminar, como vos abriste el panel diciendo, con los paros. Pero nosotros creemos que avanzan con este presentismo porque el paro es muy significativo, es muy fuerte en la docencia de Santa Fe, es un gremio único, han sido paros provinciales muy fuertes, donde a pesar de las amenazas del descuento, no los han obligado. Y no nos lo obligan, porque mañana va a haber una importante movilización en el país para resistir y para confrontar con esta ley base que viene con unos puntos tremendos a intentar garrotear a la clase trabajadora, contra los recursos naturales, contra los derechos conquistados de jubilatorios laborales, y la docencia vamos a estar en la calle. Lamentablemente, sin paro de la Central de Trabajadores, sin paro de la CETERA, y tampoco hubo asamblea provincial para poder discutir la situación en la que hoy estamos en la provincia de Santa Fe con los descuentos que nos ha pedido el gobierno y para salir a confrontar la ley Bases, ¿no? Pero nosotros no hablamos de ausentismo, hablamos del derecho a las licencias, un derecho que estamos defendiendo y que tiene que ver con que además es un gremio de mayoría mujeres. Y claro, esto también hay que decirlo. Somos quienes estamos a cargo del cuidado, porque el sistema patriarcal así nos lo impone, del cuidado de nuestras familias. Entonces, pues ya no tiene la cara dura de salir a decir que hay licencia por atención de la suegra. Bueno, si ella tiene licencia por atención de la suegra es porque hay un hijo ausente, diría la señora secretaria de género de nuestro sindicato, ¿no? Entonces, el sistema claramente patriarcal, tenemos los salarios peores pagos porque están pensados en términos de que somos las mujeres las que ejercemos la docencia en su mayoría, y además de eso, nos oprimen con este tipo de situaciones que tienen que ver con meternos un presentismo para llevarnos a trabajar enfermas. O sea, si te embarazás, no cobras el presentismo. Si te enfermas, no cobras el presentismo. Y te pagan 520 mil pesos de un salario por un cargo, entonces no te queda otra que tomar otro trabajo o salir a buscar reemplazos, lo cual precariza más la situación de la docencia. Docencia que en su mayoría son compañeras mujeres, y hay que decirlo. Están atacando a las mujeres, lo ataca el gobierno nacional y lo ataca el gobierno nacional provincial porque son misóginos además, son antiderechos. Sí, Daniela, vos hablabas de esto y yo recordaba mucho los 90. Recordemos que en los 90, cuando la economía estaba en esta paridad 1-1 con el dólar, y el salario docente era de 400 pesos, siempre lo recuerdo, y 80 pesos de ese salario de 400 pesos lo componía lo que ellos llamaban el presentismo. Vos lo recordás seguramente, sí, Daniela. Lo viví en Carmen Tropia, tengo más de 32 años de antigüedad en la docencia. Cuando ingresé en los 90, en el año 92, se aplica el presentismo. El presentismo lo pudimos tumbar con enormes movilizaciones y con lucha, por eso decimos la importancia que tienen los paros y que no nos van a obligar, porque nosotros sabemos que si nosotros salimos a las calles como lo veníamos haciendo, si paramos, son las herramientas de lucha que tenemos para ir contra estas políticas del gobierno, que lo único que han hecho es armarle la guerra a la docencia, a la clase trabajadora de tránsito, ¿ves? Porque también es a empleados estatales en su mayoría, ¿no? Es decir, los cierres que ya vemos de Telam, el cierre del CONICET, bueno, toda una ofensiva muy grande, los despidos en discapacidad, los cierres del Ministerio de las Mujeres y Disidencias, pasados a secretaría, pasados a subsecretaría, quitado todo el presupuesto, realmente es tremendo, ¿no? Porque son los lugares donde también la docencia recurrió ante las situaciones de violencia. Son las herramientas que contamos para atender las problemáticas que hacen a la violencia de género, a la violencia en el más amplio espectro, y también nosotros vemos un vaciamiento también de la implementación de la educación sexual integral en las escuelas, digamos, ¿no? La falta de presupuesto para ello implica otra ofensiva. Entonces, realmente han abierto por todos los costados una ofensiva muy, pero muy fuerte, que bueno, nosotros apostamos a la movilización, mañana va a ser muy importante, es un punto de inflexión. Tenemos que salir a enfrentar esta política para que no pase la ley base, porque el contenido de la ley base es tremendo. Es lo que hace a la renta de las empresas como Aerolíneas Argentinas, IFESA, toda la voluntad de privatización, reforma fiscal, reforma jubilatoria de conjunto, que obviamente es el cartaje. Ya están los mejores alumnos de mi ley intentando meter en la legislatura la reforma fundamentalmente de la edad jubilatoria para las mujeres. ¿Vos te das cuenta la ofensiva que significa para las mujeres? Así es, Daniela. Bueno, no va a faltar oportunidad que podamos seguir charlando sobre este tema. Ya estamos cerca de la hora de entregar los micrófonos ya de la Red Nacional de Medios Alternativos y terminándola enredando. La verdad que queda mucha tela para cortar. Siempre decimos lo mismo, sí, cada vez que charlamos, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, sí, es así. Coincidamos en esto, digamos, coincidimos plenamente con vos que el gremio docente es un gremio fundamentalmente conformado por compañeras trabajadoras, compañeras docentes, y por lo tanto también toma un significado muy especial los recortes y también todo este avasallamiento a los derechos adquiridos. Daniela, te queremos agradecer muchísimo este tiempo que nos has brindado aquí al Enredando las Mañanas de los días martes, que sale por Radio La Bulla desde San Luis, y por supuesto, como siempre, pedirte decirte que vamos a seguir llamándote para seguir hablando de todo esto. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la gente que está escuchando y a ustedes, que siempre están atentas y atentos con el llamado y con la comunicación. Bueno, gracias Daniela, un gusto dialogar con vos. Bueno. Bueno, Noelia, Cintia, ¿se escuchó bien la conversación? Porque, bueno, con los problemas que hemos tenido, sí. ¿Se pudo escuchar bien el relato de Daniela? Perfecto. Se escuchaba muy bien. La verdad que hay un análisis siempre exhaustivo, el de Daniela. Un gusto escucharla acá en los Enredando las Mañanas, Mónica. Y no queríamos... Sí. ¿Vos querés agregar algo sobre el tema? Porque ahí estaba... No, perdón, estoy con algunos problemas de comunicación por la metodología que estamos utilizando para... Pero nada más, te escucho. Vos nos escuchás. Sí, antes de despedirnos queríamos comentar lo que está sucediendo ahora en la Quiaca Vieja, Jujuy. Nos comentan mis compañeros de Radio Pueblo que es inminente el desalojo a una de las familias que vive en la Quiaca Vieja. En este momento, desde temprano, el gobierno de Carlos Sadir pretende desalojar a familias indígenas en esa zona de la provincia de Jujuy, y según se conoció, quieren destinar el predio en disputa para un proyecto de zona franca que es desde hace años prometido por el gobierno provincial. Las comunidades indígenas están en alerta, sin embargo, hoy se presentó la policía. Las imágenes, la verdad, son alarmantes, muchísimas fuerzas policiales rodeando los predios, las casas de las familias, y las comunidades están resistiendo. Y en este momento está infantería que pretende desalojar y amedrenta a las familias, quienes viven allí desde hace años y años y están a punto de ser expulsados de su territorio, que habitan como decimos, desde hace años y de una manera ya de ancestral. Es alarmante. Queríamos comunicarnos con una de las familias, pero bueno, el tiempo en la radio es tirano y tenemos que entregar el aire enredando, pero no dejamos de mencionar una situación alarmante. Una vez más, los gobiernos provinciales asediando, persiguiendo a las comunidades indígenas que de manera ancestral habitan esos territorios, y no queda más que repudiarlo. Seguramente en los Enredando las Mañanas de la semana profundizarán sobre el tema. Seguramente, Cintia, Noé y Mati, mañana seguramente el tema será uno de los principales en el Enredando, que mañana toca Radio Semilla y DTL, ¿sí? Así es, mañana desde el AMBA. Entonces, y nosotras nos despedimos, 12:02 de la mañana, del mediodía ya, Enredando las Mañanas llegó a su fin, y bueno, nos despedimos hasta mañana en otra edición de Los Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Abrazo, compas, abrazo, Mónica, desde Rosario. Abrazo, compañera, compañero, hasta mañana. Ese sueño que corre y se detiene esconde un diente de animal, y cuando cruza el paso de las piedras lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho orando al acecho con la pluma al ras. Es un sangriento pájaro que espera mi corazón temblando en la ribera, como una ave cazadora